Yo estoy frío, enero en New York. Los domis me quieren como el mayor. Antes me tiraban fango, ahora pa' los shows me tiran con ropa interior. Cada vez que tiro un disco, tú sabes que siempre va a ser mejor que el anterior. 50,000 en Bottega Veneta, Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga, Dior. Yeah, yeah. Hey. 4 Rolly, 2 AP. Young rich nigga como Mbappé. Young rich nigga, mírame el pate. Young rich nigga buscándome un check. Carre foreign y no esté. No soy de medallo, pero estoy blessed. Block 42 y no es de sex. GLSUVLJ. 4 Rolly, 2 AP. Young rich nigga como Mbappé. Young rich nigga, mírame el pate. Young rich nigga buscándome un check. Carre foreign y no esté. No soy de medallo, pero estoy blessed. Block 42 y no es de sex. GLSUVLJ. Volaba en el G5, esto es Louis V, no Levi. Duro en España como un Ibai, tomando titanes como Capitán Levi. Yo tengo esa grasa ribeye, no los veo Denzel, Libra y Eli. Young God Winchester D.Y. No confío en nadie, solo mi mind, yeah. Tengo a Biden en la muñeca, esta roleta es presidencial. Venga mi madre en la calle, le dicen Sol María, wow, ese niño especial. Ella se pasma a veces, pero sabe que solamente le hablan a real. Venga ese campo jugando par de hoyos con Mateo, estoy tirando papá. Él está cabrón como Dios me cuida, cuando lo que hago es pecar. Pero él conoce mi corazón, estamos claro cristal. Hablan de mí y no saben de mí, no me va a afectar. Si llevan como 3 años diciendo que van a apretar. 4 Rolly, 2 AP. Young rich nigga como Mbappé. Young rich nigga, mírame el pate. Young rich nigga buscándome un check. Carre foreign y no esté. No soy de medallo, pero estoy blessed. Block 42 y no es de sex. GLSUVLJ. 4 Rolly, 2 AP. Young rich nigga como Mbappé. Young rich nigga, mírame el pate. Young rich nigga buscándome un check. Carre foreign y no esté. No soy de medallo, pero estoy blessed. Block 42 y no es de sex. GLSUVLJ.